El día 25, el puro político del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea publicó la charla que dice en particular: Norteamérica, que ha impuesto inenarrables desgracias y dolores a la nación coreana siglo tras siglo, debe analizar correctamente la posición estratégica del norte de Corea, puesta en la primera fila de la potencia nuclear y la tendencia de la época, y abandonar su anacrónica política de enemistad hacia Corea. Esta posición de principios es el trueno justiciero que avisa el fin trágico del bandidesco Estados Unidos, que acumula año tras año los crímenes sangrientos, y la última advertencia de la Corea del Songun. Las fuerzas hostiles que perjudicaron la paz de la humanidad y cometieron toda clase de crímenes actúan desesperadamente para prolongar su postrimería, padeciendo de crítica, inquietud y pánico. Sin embargo, Estados Unidos, sumergido en la caduquez anacrónica y cautivado por el pensamiento del tiempo de la Guerra Fría, consistente en la teoría de la inmutabilidad de lo fuerte y lo débil, ni siquiera siente su fin trágico. La Casa Blanca y otros politicastros gringos ensucian la opinión pública con sofismas extrañas de que en ningún caso pueden cambiar la desnuclearización de Norcorea primero y la suspensión de la presión a esta después, y también escupen maldiciones desafiadoras de que el sí o no del cambio de la política sobre Corea del gobierno norteamericano depende por entero del cambio de Norcorea. Mientras tanto, los maníacos de guerra del Pentágono vociferan de modo abierto de su patraña de realizar el ensayo de guerra real conjunto con Japón y Surcorea, que responde a la amenaza del misil balístico del norte de Corea en su programado ejercicio Rimpec de gran dimensión, por primera vez en su historia. Por otra parte, los astutos gringos que temen el castigo que se les asestaría en caso de no admitir nuestra demanda de principios, muestran también la postura ambigua de despachar a sus tropas de ocupación en Surcorea bajo el rótulo de Fuerzas de las Naciones Unidas, a la línea de demarcación militar de Panmunjom, para que montaran el juego de aviso con altavoz con suplicar la reinstalación de teléfono del sector militar Corea-Estados Unidos cortado y la reanudación del contacto. Podemos saber bien que la política hostil hacia Corea que persiste Estados Unidos con terquedad es el fruto de su ignorancia anacrónica y absurda y la política suicida. Primero, esa política es la secuela de la quimera anacrónica que desatiende la realidad cambiada y la corriente de la época y exalta solo su ambición bandidesca unilateral. A principios de la década de 1950, Norteamérica realizó la invasión al norte esgrimiendo la bomba atómica frente al rifle. Pero hoy se enfrenta a la existencia todopoderosa que posee hasta la bomba de hidrógeno conocida en este planeta como artefacto absoluto. Cuanto más los gringos continúen desatiendo la corriente mundial, cautivados por la ilusión de la agresión y guerra, y persigan las vanas maquinaciones de aislamiento y estrangulación de Norcorea, tanto más amarga deshonra y dantesco costo sufrirán. Segundo, la política hostil gringa contra Corea es el fruto de la ignorancia que se atiende a la tesis de la ley de la selva, sin el análisis elemental sobre su contraparte. Sería mejor para Norteamérica ver claramente, aunque sea ahora, a quién enfrenta, y entender que la mejor medida para salvarse de la pesadilla y desgracias es reconocer la realidad aunque le duela y restablecer su estúpida política contra Corea. Tercero, la política gringa contra Corea es el resultado de la autodestrucción que acelera su fin definitivo más trágico. La historia de enfrentamiento Corea-Estados Unidos ha grabado en sus páginas que la invencibilidad es la tradición de la Corea de Songun y la derrota es la fortuna inevitable del salvaje Estados Unidos. Del pasado y de hoy, Norteamérica debe ver el mañana de las relaciones Corea-Estados Unidos que causará su política de enemistad. como profesa el dicho de que más vale tarde que nunca. Solamente la revocación rápida de su anacrónica política hostil hacia Corea puede regalarle la oportunidad de evitar el infortunio catastrófico a Estados Unidos.